desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Buenas noches, bienvenidos a Café Metal, así con la impronta que me caracteriza y Se te extrañó el lunes pasado. Lo sé, me lo han dicho, me han comentado a través de mensajes. Quiero agradecer a todos aquellos que se comunicaron como pudieron o me hicieron llegar sus palabras. Es un gesto que yo valoro y agradezco infinitamente. Se nota que la gente que te quiere, por algo te habrán llamado tanto, porque por lo sí. que estoy viendo... Sí, está bien. Sí, te han saludado. Gracias. Así que está bueno. No, más no voy a ahondar porque vos sabés que yo al respecto. Está bueno. Okay. Esperaba que el programa empiece de otra forma, de la manera habitual, pero bueno, se ve que hay que meterle presión a cierto personaje que no termina de arrancar sus motores para que. ¿Vos tenés esperanza de que las cosas cambien? Yo perdí las esperanzas hace años. ¿Hace años? Hace años que perdí. ¿Sos un tipo desesperanzado? Me queda como una luz de velita, viste, allá en el fondo del túnel. Bueno, pero yo le voy a poner un montón de fichas más. Viste que. Usted se ve que tiene un montón de fichas. Sí, yo no. Yo sigo, soy una mina bastante positiva en ese sentido. Hasta que me pudre y mando toda la mierda, pero generalmente le doy por adelante. Exacto. Tengo mucho tranco y mucha aguante. Positivo, es más, soy un tipo positivo básicamente, pero bueno. Pero de mecha corta. Pero bueno, exacto. Pero de mecha corta. De mecha húmeda que no enciende. De mecha corta. Así que hoy tenemos un programa recontra súper especial porque tenemos una comunicación telefónica que aproximadamente 21 horas estaremos realizando con una banda colombiana, In Memoriam, una banda que se comunicó a través del Facebook del programa, cosa que les recomiendo hagan porque hay respuesta y la respuesta está en este llamado que vamos a hacer a Colombia en una hora aproximadamente. Estaremos presentando las bandas, o por lo menos dos de las bandas más importantes que van a tocar en el festival del próximo sábado, 18 de agosto. Presentaremos a Communion, la banda chilena de black metal, y también a Witch Night, la banda trash, speed trash o black trash paraguaya, que se estará presentando, que será parte de la fiesta esta, que presenta Metal Bestial en conspiración con Escafismo Records. Ellos se juntaron, aunaron fuerzas para presentar este evento. A propósito de este evento, hay una entrada que gentilmente nos cedieron para aquellos que quieran ir. Simplemente nos tienen que escribir y en lo posible compartan el evento. No es obligatorio, pero búsquenlo, no sean vagos. Encima que les regalamos una entrada, sí, compartan no. el evento, apoyan y difunden. Un poquito difunden. Para darle difusión y para ayudar a las bandas, que bueno, de todo esto que estamos haciendo se trata de eso, de poder ayudar a los chicos a que puedan ser escuchados. De hecho, Café Metal está teniendo mucha difusión afuera, sí. Nos están escuchando. Vamos de, a tener que de hacerlo Latinoamérica. Varios idiomas, sí, sí. Con un translate a la par. Lean el subtítulo debajo porque bueno, vamos no a salir en cosas. México y en Estados Unidos, muchachos, así que bueno, nos van a retransmitir en Alemania también más adelante. Sí, sí. Nos van a retransmitir el programa a posteriori a través de una web en México y eso va a salir disparado a Estados Unidos también. Exactamente. Así que desde ya también aquellos que se enganchan y nos van siguiendo regularmente de diferentes países como Perú, Colombia mismo, gente de Uruguay. Así que todos ellos bienvenidos. Totalmente. A esto que es Café Metal. Programa número 28, lunes 13 de agosto, cuarta temporada de Café Metal. Vamos a arrancar musicalmente porque estaba esperando a nuestro rockstar que no llegó. Pero tocó timbre, me parece. No, era. Se estaban yendo los muchachos del programa anterior. A propósito de programas de Oxy Radio, vos querías comentar, hacer un saludo, ¿cierto? Sí, yo quiero mandarle un beso grande y un saludo muy especial a David Pérez, que se está. Nada, se puso al hombro todo este tema de, bueno, a ver, muchachos, díganme o cuéntenme qué programas tienen, qué bandas tienen, y vamos a hacer una difusión masiva. Y hace un ratito sacó un post con los programas que estaban hoy, así que. David tiene nobleza, su programa. Nobleza obliga. Forma parte acá de la programación de Oxy Radio. Exactamente. Es un. Pueden escucharlo que la tiene muy, muy clara en el sentido de que sabe de lo que está hablando. Así que si quieren un poco de cultura con Hellraiser, de la mano de David Pérez, van a ahondar más en lo que es el metal. Y David, pero te mandamos un beso gigantesco, porque de verdad yo pienso y soy una ferviente admiradora de todo esto, y llevo la bandera de que la unión hace la fuerza y que todos juntos, todos unidos, podemos lograr muchísimo más. Así que un gran aguante, David. Sí, sí, totalmente. Y contá con nosotros para toda esta movida que estás haciendo, que nos pareció perfecta. Yo ya me aburrí de hablar, y como no llegó todavía el payaso parlanchín. Yo ya me aburrí de hablar. Si querés podemos charlar acá. No, pues no, lo vamos que a quiera, pasar un tema y hablemos de cosas de verdad. Y a tenemos 18 a millones de eventos este ahora, fin cuando de semana. Pasemos del tema, le vamos a sacar el cuero a Café. ¿Por qué le vas a sacar el cuero? Sí, pero cuando pase, anunciemos el tema. Vamos a. Este tema se lo dedicamos a David, entonces. Claro, te faltó y lo extrañaste el lunes, entonces hace 15 días que no lo ves y ahora se van a agarrar. Y eso va a ser se lo bueno. A Dani, que seguramente no está escuchando el programa porque no sé dónde estará. Vamos malo, a escuchar malo. Al Storm. Al Storm, el tema es Love Bite. Y vamos con el tema dedicado para David, para Dani y para todos ustedes, mis amigos. We'll be right back. Bien, Al Storm sonó entonces en Café Metal, dedicado a todo el mundo. A todo el mundo. Le quiero mandar un beso grande a Jonathan Carracedo de Hard Rock Doll. Nada, un beso gigante. Y ya que estamos también a nuestro amigo Luis de Almas de Acero, que el próximo sábado va a estar viajando por sus pagos. Un abrazo a Luis, que lo vi este fin de semana porque tuve ¿Qué hiciste el fin de semana? Eso, contame. Me arrimé al Infecting Mass Volumen 2, el festival este que está detrás la gente de Argento, Indisposed, y más un amigo de ellos. La viste a las chicas. Y fue en Gier, ahí en Colegiales. Y la verdad que me gustó, muy buena fecha, todas las bandas sonaron muy bien, ajustadas. Undermine cerró. Toxina con su traje así técnico también. Pueden ver en nuestro Face que hay algunas imágenes, algunos videos que colgamos para compartir con ustedes lo que fue el evento ese. ¿Tocaron en horario? En horario tarde. ¿En horario tarde? Sí. Acá dice 22 horas, pero creo que arrancaron después de las 24, no sé, pero normal, nada. Nada fuera de lo común para este tipo de eventos. Claro, ¿sí? Yo no creo en nadie y ya no creo en nada tampoco. Pero mira, es que sos un jodido, de verdad, en serio, sos negativo. Después me venía a decir yo soy positivo, eso no es nada, negativo. Eso es ser negativo, no, ¿cómo ya no creo en nadie? Hay eventos que empiezan, te dicen a tal hora y a tal hora arrancan y se terminó la historia. Son los de entradas caras eso. Mentira, mentira, no es así, no es así, este pibe, ¿cómo estamos? Dani, vení por favor, porque a ver, está señora, así. Plaf. Hay un montón de eventos, sí, este fin de semana nos van a matar. No sé cómo vamos a hacer para dividirnos. Bueno, tenemos el 16 de agosto los chicos de Patán junto a En Negro tocan en Club B, jueves 22:30 a 1:30. Eso es para arrancar, ya de por sí ahí arrancamos el jueves. ¿Sigo hablando o sí, le damos entrada al caballero? Entró el fantasma Gasperín. No seas malo, ¿viene mojado o yo estoy viendo mal? Está lloviendo, ¿no? No, viene del gimnasio y se bañó, obviamente, ¿no? ¿Vos decís? Bueno, vamos a hacerlo quedar bien. Viene del gimnasio. Hola, cansado y todo, ¿ves? Hola. Sigan mientras saludo. ¿Seguimos? Sí, ok. Chevy Rocket en Casa Rock Palermo, domingo de 20, el 19 de agosto en Casa Rock Palermo tocan los chicos de Chevy Rocket a las 21 horas. Perdón, me distraje. ¿Cómo le va, señor Café? Muy bien. ¿Qué programa es? ¿Qué programa es? ¿Cuál es el programa acá en Oxy Radio? ¿Cuál es este? ¿A cuál llegué? Argentinísima. Mira que tengo un copo. Estaba viendo, viene todo muy luqueado. Abrazo rockabilly. Siempre fui rockabilly. Desde que miraba a Fonsarelli. Rockabilly reprimido. No, una vez que me corté en el 2012, me hice el copo. Me duró 3 semanas porque todo me decía, ¡ah! Y viste las patillas, una vez me dejé las patillas en el 2010 por el bicentenario, entonces me hice esas de 1800 y todo, me decían, ¡Café Nemen! No, dígame otro, hay tantos barbones en el mundo, no. Y acá que hacen, ¡Café Nemen! Todos usaban antes las patillas, ¿viste? Claro, era todo el mundo. Y bueno, no importa. El señor Gibbs de Piratas del Caribe, por ejemplo, tenía unas muy lindas patillas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Okay. Es un gran actor ese muchacho. Sí, sigamos. Hola. ¿Vino caminando? No, me bajé en el acá en Viamonte con el. Terrible el tráfico hoy. Está cortada alguna, no sé si Ascuénaga. Algo pasó. Y el que cruzar Jujuy iba a decir. Bueno, pero no estaríamos haciendo nada fuera de lo normal. Por allá, por allá. Sí, y nada, imagínate, hoy a 30, Ciudad más cuadernos Gloria. Inclusive dicen que va a ser una cosa complicada esta noche. Hay una tormenta de la Gran Siete. Sí, anunciada. Y mañana hay que pagar. Mañana hay que pagar. O alguna de esas cosas que nosotros no sabemos de eso porque nos supera, nos excede. Porque no tenemos un mango. Claro, hay gente no que. No tenemos un mango. Y así, no sé. Bueno, muy lindas cosas. ¿Qué pasaron hoy? Te estábamos esperando para arrancar, pero viste. No, por eso, pero está muy bien que no me esperen. Porque, la vida pasa. La vida ¿viste? Pasa. Es un tren, que no se detiene. Sute. Arrancamos de otro país, no de este. Con un tema ¿Con qué arrancaron? Bien divertido de Alstom que. Ah, uno, Los Borrachos, los fui a ver. Que, ¿lo fuiste a ver? Sí, sí. Que bueno. Me hizo entrar Gandea de Reis My Kill, me hizo entrar. Ah, yo voy a hablar ahora de Race Michael, porque justamente tienen una fecha. Le di el pie. Sí, sí, me diste el pie. Tienen una fecha, el viernes 17, tocan junto a Los Coma y a Viejos Curvos en el Multiespacio Cultural Yapay, Coronel Suárez 1955 en Olavarría. Y el sábado 18, ya que están por ahí, por Olavarría. Ah, por eso puso lo de Olavarría, que quería ir a hacer videos y así. Por supuesto, porque ajá, aparte no va a ser Olavarría, va a ser Miramar el sábado. Tocan junto a The Seymour y a Jinetes Fantasmas en Ramón Bar, Avenida Costanera y qué 37 lindo, en Miramar. Yo quiero ir a Miramar. ¿Hacer el proyecto Café? ¿A mirar el mar o hacer el proyecto Café en otro lugar? Vamos a ver dónde. Sí, sí, hay que viajar. Hay que viajar, muchachos. Hay que viajar. Así que bueno, Race My Kill para la gente del sur, para la gente de Olavarría y la gente de Miramar. Allá van. Allá va Race My Kill con Race su gaita loca. Así es. ¿Su fin de semana qué tal? ¿Concierto? ¿Apoyando al metal o...? ¿Ese? No, el del anterior. Veré que estoy confundido. No, este no fui. No. No dice nada. Usted sé que fue porque veo todo en la página de Café Metal. Sí, todo lo que vos no saliste salió él. Salió él, muy bien. Yo no tuve familia. Tuve ensayos, muchos ensayos. ¿Tu dos. Mujer no? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo mi prima. Familia? Mi prima me. Familia, no. Fui a visitar a la familia. Salida de familia. Muy bien. Entonces tenía que ir a ver a mi sobrina, un sobrino que vino. Ese que me salió la foto que está en Facebook. Eso sí, fui al parque a buscar la Metallica. Sí, yo te vi muy entretenido en las fotos del parque. Sí, estamos muy contentos con el señor de Hellraiser. Nos sacamos fotos para que Oxy Radio vaya más pulenta. Buenísimo. Oh. Sí, ahí le mandamos un saludo a David. Por la foto nada más y porque la revista es gratis. La revista es gratis. Por no iba nadie, no seguramente. Pero no importa. Mirá cuando el evento sea con cerveza. Porque acá se la traje a usted. Un capo, mirá un aplauso. Cuando sea con cerveza gratis. Tengo que pedir dólar, pero. Explicamos. No, cerveza gratis van 300, 500, hordas. Bueno, de pero heavies. A ver, voy a decir algo a favor de la Metallica. Sí. A ver, una cerveza vos te la podés tomar en cualquier lado y una Metallica no la puedes encontrar en cualquier lado. No. Así que. Y menos una Metallica con. Un. Con el disco de Riot. Bueno, Riot es un discazo. Sí. Me lo compré. Ah, en los comentarios. Me lo compré el de Riot. Ya me compré tres de los que editó Pacheco Record. Sí, me compré los tres. Mejores. Me importa, me compré los tres. Los primeros están mortales. Me compré los tres. Y mira qué lindo lo de Lady Evil. Sí, sí, estaba por preguntar justamente eso. ¿Qué? ¿Cómo viene Lady Evil? Viene, empezó, tocamos el. Lo vamos a tocar el 13 de octubre. Ah, sí. En Panarro. 13 de octubre. ¿No es museo? Sí. Ah, museo. No Pana, perdón, me confundí. Oye, Pana, oye, brother. Era museo. Bueno, así es que. Es una fecha de Pacheco, ¿no? Sí, toca DAC. Es una fecha donde. ¿Que está DAC? El acto voy a tener. Es DAC. El honor de tocar con el, de ser soporte de Dark. ¿Dark cuándo toca ahora? ¿La tenés la fecha de Dark? Va a tocar. Dale, tenés la de Dark, dale, así me acuerdo yo. No, este es esperen, porque tengo el 13 de octubre. Tengo Dark toca el sábado 18 de agosto junto a Retro Satán, Demolición en Bloque, Paranoia y Kerosen en Colombo, Gallo 557 en El Abasto, festejando el 35 aniversario de Heavy Metal en la Argentina, parte 2. O sea, toca Retro Satán y también tocan, hay que ver los horarios para ver si engarzamos con el de Azeroth. Pero este fin de semana hay varios eventos. Esa es su banda Retro, porque Paranoia, Kerosene. Retro Satán, de que se llama Demolición. Exacto, porque en realidad es como hoy estuve un escuchando. Festival que se hace. Esta es la segunda tanda de un festival que vienen haciendo, que es el 35 aniversario del Heavy Metal en la Argentina, parte 2. El 35 parte años sí, se toma. Sí, se toma. ¿Qué se toma, Ricardo? El fin de semana pasado, DAC se estuvo presentando en Paraguay. Viajaron, no, Retro Satán. Retro Satán, perdón. Retro Satán se estuvo presentando en Paraguay. Espero no sé la repercusión ni nada de eso porque no estuve en contacto con la banda para ver qué tal funcionó la fecha. Que anduvo bien. Pero aparte el sábado que viene tenemos un montón de eventos. Tenemos a la gente de Renacer, junto a Argen, Neuwen, Nitro y Sequía en Holibar, en Moreno, a las 21 horas. Tenemos a Azeroth en el Marquí, que están junto a los chicos de Ruinas y al Lado Oscuro. A las 19:30, Marquí Session Bar. Beto Vázquez Infinity se presenta al Museo Rock. a las 21 horas, Avenida Rivadavia 11021. Los chicos de Chivas se presentan en Doctor Tazo Motor Bar el sábado a las 23 horas en Italia 1471 Escobar. Bueno, vamos a escuchar un tema entonces. En realidad, al principio habían tres temas opcionales para arrancar el programa. Yo te estaba esperando para ver con cuál arrancamos, pero como llegaste tarde, arrancamos con Alestom. Bueno, ¿y ahora con qué vamos? Vamos a escuchar Revocation entonces. Bueno. Una banda que es como una patada en la mandíbula y se llama el tema Of Unworldly Origin. Into foul realms of unworldly origin. Muy bien, eso era entonces. Póngase los tíos. La ayuda. Revocation. Banda americana de death metal, así muy, muy linda, de su último material. Entonces estábamos hablando de futuras ediciones. Hay montones de discos que salieron, que van a salir. Sí, es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible escuchar todos los temas. Nada es imposible. Sí. No, nada es imposible. No me vengan con que todo es imposible. Negatividad hoy está. Ustedes dos, de verdad, no la puedo creer. Uno porque no creo en nada y el otro que es imposible. Ya no creo en nada, ya no creo en nada. Pero no creo en nada porque nadie cree en mí. La única persona que hay que creer en uno mismo. Yo creo en mi persona y en lo que yo puedo lograr. Después no creo en nadie, ¿entendés? No, yo creo en la gente. Yo creo que hay personas buenas y yo creo todavía en la gente. Totalmente. Yo creo, no tengo por primera base creer que lo que me está diciendo el otro no es así. De hecho, trato de tener mis precauciones, pero generalmente ¿Viste? No, pero no puedo estar todo el santo tiempo pensando, ¿entendés? No, no todo el mundo lo está diciendo con mala intención. No, o pero con ya doble es innato, ya es innato. No. Tanto de hacer ese ejercicio te sale naturalmente. Yo acá en Argentina no conozco mucha gente afuera, pero la de acá siempre lo miro con un ojito así medio. ¿Cuál es lo que le estaba cantando acá? Que hay uno dice, no hables, no digas esto. Y hay gente que se entera. ¿Pero cuántas personas buenas te cruzaste? ¡Oh! Montones. A ver, vos viajás, sos músico, vas, tocás. Soy el amigo de los músicos. Te han recibido, te conocen en todos lados, te han recibido con los brazos abiertos. Algunos conocidos de acá de Ricardo me dicen que vendo humo. Pero bueno. Bueno, problema teléfono de los demás. Icarus. ¿Qué sé yo? Problema de los demás. Se vendo humo. Y es verdad, soy el Coudet y el Caruso Lombardi del metal. ¿Vos decís? Sí. Vamos a venderles humo, si les gusta. ¿Qué más? ¿Qué que tenemos? Cada uno se haga cargo de lo que dice y de esa manera. Y de verdad, a la gente le encanta hablar, así que... Ahora que tuviste la posibilidad de andar viajando, desde que estás tocando en esa longeva banda... de Losers. Qué malo que hace el baile de para marcarle Loser, hace el baile de Griezmann del francesito que hizo el gol en la final, que se pone la L y baila con un bufoncito. Pero veamos el lado positivo, pudiste conocer un montón de bandas. Sí, eso me gustó. Que realmente dijiste tan interesante. Sí, son estilos que yo no escuchaba, por ejemplo, usted ya está directo para eso, vamos. Sí, sí. Bueno, porque ese ¿cómo se llama? Que usted lo conoce, Porno Gore. Pornogore. Pornogore. En realidad, el mundo parió el Greencore. Y de ahí salieron unas modificaciones. Y le gusta mucho allá en el NOAA. Que el Greencore también es una deformación extrema de un estilo anterior. O ya, que se hizo una mezcla de hardcore punk con. Claro. Entonces, sí, con la parte del metal se mezclaron. Y dentro de las variantes del Greencore, el Pornogore o Greencore o. Como se te ocurra nombrarlo, todo varía por las letras, pero la música es extrema. Son todas las letras. Y te cruzaste con un par de bandas, que ¿no? Que cortan la cabeza y los bracitos y. Y salen al escenario tocando con un brazo menos. No, que tocan bien. Y bueno, estas dos van a tocar, si no me equivoco, antes de Cabalera Conspiracy. ¿Ah, en sí? El norte. Epa. Y inclusive Megma se va, hace gira por Chile. Muy o sea bien. Que nosotros ¿de dónde acá son? Ese es Megma Catamarca. Y la otra banda de Tucumán. Catamarca y Tucumán. Y Tucumán, así que esto es aparte de mandarle saludos porque nos trataron de material editado, ya. ¿No? ¿Tiene esto? Che, me gusta buscar todo en internet y está. No, no, yo no lo busqué. Editado físico, quiero decir. O sea, ¿los chicos tienen los CDs? Sí, creo que es Megma, sí. Ciclón no lo vi, pero vi las cosas en internet, entonces dije, bueno, debe ser. Usted sabe que a mí no me importa eso. Métase en Facebook. Ser información. Ponga los temas. Yo no digo información, que informe César Fuentes. Yo no. Yo digo, me gustó este tema y esta banda. Y se terminó y la historia. Y ya está. Si no, los romanos. Bueno, pero la gente quiere saber un poquito más. Está bueno. Es Megma, son unos muchachos bárbaros, como hemos pasado espectacular. Los chicos de Ciclón dan macanudo, como los de Spectra Light. Me llevaron de Tucumán, obviamente que puse mi parte de la nafta, de Tucumán a Jujuy. O sea que. ¿Son de Tucumán? Ciclón, sí. O sea que lo vamos a ir a visitar en el mes de octubre. Ah, muy bien. Sí. Bueno, y ahí tiene un montón de cosas hermosas en el noroeste. Igual es la que más me da ganas romper. Es Panteón de Jujuy. No sé por qué, me encanta. ya se lo dije a los pibes. Sí. Le digo, hay un momento que hacen que es un black raro, viejo. Ajá. Y me da ganas de ir a romper todo. Hacer usa teclado también, ¿no? Sí. Sí, bueno, hay que escucharla, que, hay que volver a escucharla. Gusta, hoy difundir. Va a ser estas dos. Bueno, entonces... Ciclón y Esmegma es así. En, vamos a escuchar tubo, ¿sale? Dos temas pegados. Dos por uno del noroeste. Ciclón, Cic, sangre enferma, ¿no? Y Esmegma. Es una porquería que no vamos a decir. Dos bandas extremas del NOA argentino. Así que Ciclón, jalando el cuero. Esmegma, engendro sediento. We'll be right back. Bien, bloque extremo de la mano extremo. De yo me compré mi remera de Metal Extremo 3, que tiene todo en la espalda. Vos tenías una fecha ahí que... ¿Cuál quiere? Fire Blast. Sí. Tiene un montón de fechas. Tengo montones. ¿Quiere claro, fecha? Esta, acá hay fecha. ¿Quiere esta fecha rock? La vamos hay a rock. Ilustrar, porque toca ajá. La banda Fire Black, o Fuego Negro, ¿no? No, Fire Blast. Ah, Blast. Blast. De Beast, de Blast. Del Blast, de, sí. Eso, o sea que es... ¿Sabe inglés usted? No, dígame qué es no Bla. No tengo idea. Bla, Bla Yunda conozco yo. No tengo. Yo no conozco tengo Bla Yunda. Tira Fire la fecha, Blast. A ver, tira la fecha. ¿Qué? Bueno, estoy viendo. Tocan con Watchmen, que es tiene un buen cantante, este muchacho. Bueno, acá está, ya le digo. Es el sábado 18 de agosto. Abre las puertas a las 20 en Maná de Morón. Maná de Morón. Maná de Morón. Espere, Bartolomé Mitre 791 Morón. Bueno, así que puede ir a ver. Me parece estos que muchachos. Las fechas se las voy a pasar a vos así las decís porque me encantó. ¿Cuál? Me Morón. Encantó al locutor, genial. Maná, en Morón. En Moreno. Le dice Fire cualquier... Blast es explosión Fire de Blast. Fuego. ¿Cómo se llama? Explosión de fuego. Bueno, choque muy bien. En realidad no es explosión, es como si fuera un choque de fuego. Sí, porque el blast es eso. Exacto, es choque, explosión. Es un plaf, así. Bueno, y si ustedes ven Café Metal Videos y Café Metal 3.0, yo subí. Cable. ¿En el cable, dice usted? No, en Facebook. Ah, perdón. En Facebook, ahí el guitarrista mandó la invitación y estamos todos muy contentos. Hice una cosa acá con la guitarra, pues sí que pueden mirar. Es una linda banda, el medio manager acá. Mire cómo le digo, el medio. Sí, porque no, él no la juega de eso, es Tormen, Marcelo Tormen el quisero. Oh. Oh, Marcelo Tormen. Y entonces la van a ir a ver todos los muchachos, muy contentos. Amigo. Claro, mi amigo. Sí, amigo, me acuerdo, y que lo saluda, sí. A veces, porque. Yo me parece que. Vamos a darle palo a un amigo. Es quisero y evangelista. O sea, te golpeaste la cabeza. ¿Cuál es tu problema? Tiene dos problemas ya. ¿Cuál es tu problema? Y le gusta Rata Blanca. Ya. ¿Cuál es el problema con la gente Rata Blanca y los quiseros? Los voy a matar a los dos juntos. Sí, sí, mal, mal. Con los quiseros nada. Ah. O sea, pará, voy a decir lo mismo. ¿Sí? No, yo voy a decir lo mismo que digo siempre. Cuando me preguntan, ¿no te gustan los Rolling Stones? Le digo, ¿los Rolling? Sí, me gustan, los puedo ir a ver, me molestan los rolingas. Bueno, en el caso de Rata Blanca y del Kiss, más de Kiss, Rata Blanca me chupó un huevo. Kiss me gusta, pero me molestan los quiseros porque se cree que, viste, son mejores. No sé quién les dijo que era la super. Vos porque tenés amigos quiseros que son un desastre. Insoportable. Le hice un challenge. ¿Ah, sí? Un rock challenge que le va a gustar a... ¿Cuál es el bailecito? No, vio que está el de Neymar. Del auto. Vio que el de Neymar es tirarse al piso. El claro. De Messi, mirar al piso. Como en los partidos. Que mira ¿y el al de piso. Los quiseros cuál de los quiseros, ponerse las calzas que usaban cuando eran chicos. Está ahí. Que usaba la mayoría de que usaban de ellos. Ponete las calzas leopardo y que a ibas a. ¿Cómo era el de Jale? Claro, pero si se la ponía primero, la no, calza de leopardo estaba todo bien, ¿no? Claro, ¿cierto? Y todas las ¿no chicas cierto? Querían salir. Yo solo rescato una sola cosa de todo esto. A lo ver. Más importante, la banda Fire Blast. Lo demás, lo demás no le importó demasiado. Nada. Hasta luego. Exactamente. El tema es el ojo de la tormenta. Dígalo usted en inglés si quiere. A cualquiera de ustedes. Eyes no, of a Storm. Fire Blast. Never run. Así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Che, tenías otra fecha, ¿eh? Vamos a hacerla así rápido. La tiene nuestra amiga Alejandra. No, pero esta, la de la máquina esa que es para cortar fierros. ¿La máquina para cortar fierros, perdón? Sí, amoladora. Este sábado también. Entonces, en planta alta, con Sacro y la Castro Barros Rock Band. Amoladora es la amoladora banda. Amoladora que nos mandaron a Café Metal. Y algo que yo le comenté a ella cuando vos no estabas, sí. Que acá siempre difundimos, si escriben al programa, sí. Difundimos todos. Las difundimos aunque no nos gusten. Amoladora va a sonar ahora en el tema Sí que Sí. Bueno. If entonces, viste, como te decía. Como te decía. Vos querías escuchar Amorphis. ¿Por qué querías escuchar el de Amorphis? Amorphis, ese es del último disco. Ajá. Así que. Porque... ¿Pero ese tema en particular? Así, por eso. Canta Nick. ¿Te parece poco eso? Para no mencionarlo. Iba a decir lo primero, iba a decir que es del último disco, que usted me dice que me pedía cosas. No, porque este disco lo presentamos ya. Sí, presentamos el disco, pero con otro tema. Y yo le dije, ¿por qué no el que está Aneke? Aneke. Un día fui a comprar la entrada y le dije, como me dijo el señor editor, me dice, no, es Aneke Van Gisbergen. Entonces fui y dije, mira, quiero la entrada de Aneke Van Gisbergen. Me dijeron, ¿qué? ¿Qué? ¡Aneke! Listo, Aneke. Acá está. ¿Está bien? Bueno, como más te gusta. Así que, ¿qué sé yo? ¿Por qué? Por ella, se acabó. Estuve toda la semana aparte escuchando de ese en YouTube, bien. Te desvía. Ah, de Gathering, a ella solista. Solista más así. Digamos pop. Que te enganchaste con Aneke. O Aneke. Sí, la sigo desde que salió. No, desde que la escuché en Mandilion, en The Gathering. Es más, es un. Cuando entró a cantar. Sí. Claro, pavada de cantante. Sí. Pavada ese, ¿cómo de se cantante. Dice eso? ¿Usted qué sabe? Que tiene, no sé, yo le no digo sé como nada. Un trino, pero no sé qué hace. Hace. Lo hace entonado, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Que hace el sube y baja y le hace vibrar. Tiene muy buen vibrato, técnicamente hablando. Es tiene muy buen salvaje. Vibrato. Y vos decís, pasa, esto lo hizo en el disco. Pasa la voz y la vas de a ver, cabeza. Hace igual. Pasa la voz de pecho a la de cabeza con ese. Pasa de una nota a la otra. Ajá. Haciendo sonar. Pasa la voz de pecho a la voz de cabeza y vuelve automáticamente cuando pasa de nota a nota. Es increíble. No, juega, tremendo. Juega porque realmente juega se mucho. Ve que tiene un dominio. Y aparte, la voz es cálida, sí. Es hermosa. No, aparte, tiene cuando ella está. Cuando ella está sola, le gritan y le hacen. ¡Oh! Y ella hace. ¿Qué crees, tipo? ¿Qué crees? ¿Que cante así? A ver. ¡Oh! Claro. Y se burla, o sea, escuchás la música y la ves y van concordando con la música. Sí, así sí, que no, bueno, pero tiene mucha técnica vocal. Aneke no es una improvisada. No, y claro aparte, que no, aparte de haber estudiado, tiene el don. Es una niña que tiene naturalmente la capacidad de cantar. Y a eso le sumó toda la técnica. Te das cuenta cuando alguien tiene el talento, además de la voz. Tenía un poquito. Entonces, bueno, y Amorphis. Simón no tenía estudios cuando arrancó a tocar, a cantar lírico. ¿Simón? No, no, tampoco. Simón no tenía estudios. Taria viene de la escuela de Helsinki. Simón, exacto, Simón no. Simón no tiene un estudio previo como tiene Taria. Obviamente que después toda la carrera llevó a que hay un punto en donde no puedes. Y tenía Amanda Somerville de coach. Así es. Otra, bueno, otra grosa, que... otra grosa. Ahora, la banda que hicieron ella, que la vi un poquito, esa Exit Eden, que toca todos cover pop y los quieren hacer más. No, no me. ¿No te atrajo? No, no. La verdad que todas cantan muy bonitas. Hablando sí. De cover. Destrucción por. No. Alguien en alguna escena hace un tiempo atrás me dijo: no sabes la cantidad de covers en metal que hay de ABBA. Sí. Que hay de ABBA. Sí. No ya sé si, va a venir un día. No sé si tantos, pero. No, sí, sí, hay bastante. Hay un disco tributo de 20 temas, arrancando por Therion, pasando por una banda en donde Marco Hietala toca el bajo. Y tremendo. Habrán discos. No sé si es Tarot. No es Tarot, es una banda que ya no está más, que no existe. La busqué porque me encantó la voz de la cantante, que es una productora multimedia y todo. No me acuerdo cuál es la banda. Norder Kings. No sé si es esa la banda. Norder Kings cantó este muchacho. Sí. Claro, sí, pero esa cantante me mató en esa banda y me gustó mucho esa versión. Hermoso. Sí, no, tremendo. Y igual, hacer temas de ABBA está bien. Sí, claro. Claro, sí, por supuesto. ¿Qué no, es hacer está tema de todo? Advance tiene temas. Synergy. Uh-huh. Es la banda que yo digo. Synergy. Ah, pero igual, Synergy. La cantante de Synergy era la vocalista de la banda esta. Con cual una de black metal. Pero ya no existe. Cine, como, exacto, no existe, pero no existe como banda, no, exactamente. Pero era una linda banda, si no. Bueno, Sergeant Fury hace Eagle, que también es una bellísima versión. ¿Cuál? Eagle. Eagle es un tema de ABBA que si lo escuchás por primera vez yo. Por Sergeant Fury, es un tema que está armado para una banda de metal. Es tremendo. Lo escuché por ABBA. ¿Será me gustó? Sí, me re gustó. Sí, yo creo me que... Me re gustó. Gracias, ABBA ayudó al metal y yo mientras le robo este caramelo. Amorphis suena ahora en Café Metal. El tema es Among Gods. Among Zar. Algo así. Eso. No sé qué quiere decir. Among Zar. Después lo buscamos y se lo decimos. Cool. Bueno, esta es la... Estamos escuchando de cortina la banda que ahora vamos a presentar formalmente. La banda se llama In Memoriam. Es una banda colombiana de la ciudad de Cali. Y bueno, ellos nos enviaron a través del Facebook el video de su nuevo trabajo, porque la banda es nueva. Entonces, como a mí me gustó como sonaba, es Melodic Doom Death. Y bueno, los contacté y ahora vamos a charlar con ellos. Samir Solís está en comunicación con nosotros. Samir es integrante de la banda. Samir es guitarrista de la banda. Y ahora vamos a charlar con él. Samir, ¿estás por ahí? Samir, ¿me escuchás? Hola, Ricardo, sí, claro. Bien, bienvenido a Café Metal. Bueno, vamos a charlar un poquito de In Memoriam. La banda es nueva, ¿no es cierto? Sí, la banda se formó apenas el año pasado con miembros que eran originales pues de la primera época de una banda colombiana que se llama Nameless. Sí, claro, la conozco. Exacto, empezamos a trabajar alrededor de mediados de año. Entenderás que prácticamente fue reunión después de 20 años, entonces nos tomó como algo de tiempo tener como cierto nivel. ¿Y cómo fue esa reunión? Porque, o sea, ustedes eran amigos, se conocían de haber tocado en Nameless en la primera etapa, ¿no es cierto? Sí, claro, pues mira que fue por casualidad, digámoslo así. Claro. Se volvió como a... era como demasiado tiempo como para ponernos al día nuevamente. Sí. Y lo de tocar pues surgió, o sea, vos sabes que lo de... eso es algo que es como montar bicicleta, eso no se olvida. Claro, exacto. Entonces tuvimos la fortuna pues de reunirnos con personas, viejos amigos de la escena acá caleña, sí, aquí de la ciudad de Cali, músicos de toda la vida que se unieron al proyecto y empezó como a tomar forma la cosa, y ya este año ya las cosas se tornaron un poco más serias. Uh-huh. Ya teníamos cierto material, entonces decidimos entrar a grabar. Sí. ¿Y lo del estilo también surgió así naturalmente, de hacer este tipo de doom mezcla con el death metal, que es de las antiguas bandas, ¿no es cierto? Como puede ser Anathema, Paradise Lost. Sí, claro, eso es algo que de pronto surgió así, porque pues vos sabes que actualmente la música que se escucha es como muy diferente. Sí, o totalmente. Sea, tiene como un aire muy diferente a eso. Eso es algo que salió así como natural, o sea, cuando vos lo llamabas doom, o sea, para mí es raro porque para nosotros es como el death metal que siempre conocimos. O sea, exacto. No es tanto el doom, porque si tú pones el doom ahora, el doom, lo que se llama doom ahora es algo muy distinto de lo que nosotros hacemos. Claro. Y pues sí, realmente en cuanto a las cuerdas, es algo que eso ha salido como tú dices. Ustedes creo que estaban todos en la primer formación de Nameless, ¿no es cierto? Exactamente. Estábamos todos cuando se grabó el demo. Sí. El Across the Threshold. El primer trabajo. El demo de Nameless. Estábamos los que estamos ahorita, las cuerdas. Claro. De In Memoriam, con Robinson, el baterista de Nameless. Y en esa época pues era otro vocalista. Y también el batero tocó en Misty Fate, ¿no es cierto? Yo te la menciono porque son bandas que conocí allá por los 90. Ah, sí, claro. O también Giovanni, Liturgia, Atanap, también son bandas que acá por lo menos en el underground, en aquella época se conocían. Oh, sí, claro. El baterista que trabaja con nosotros actualmente, Giovanni, lo conocen acá en la escena como Demol. Él tocó en la última etapa de Misty Fate, aquí en Cali. Ajá. Entonces, como te digo, son personas que llevan mucho tiempo como en la escena, en el rollo de las bandas y eso. Claro. Entonces son como muy buenos elementos, digámoslo así. Y bueno, entonces se juntan y deciden grabar. Sí, pues finalmente Jaime, o el vocalista de Memoria, es otra persona que, como te digo, conocí de un tiempo atrás. Con él ya se completa la alineación, empezamos a trabajar con Alex, el bajista, en la cuestión lírica y eso, como el qué tipo de ideología o qué tipo de qué van a tratar las letras y eso. Claro. Y decidimos entrar a estudio. Entramos a estudio ahorita a mediados, en julio. Entramos a Audio Cubox, es un estudio que queda en Pereira. Sí. Ese estudio es manejado por Leandro y Edwin. Ellos hacían parte de una banda que de pronto también conoces, colombiana, Internal Suffering. Sí, claro, claro que sí. Muy buena. Más extrema. Grabamos y pues con Exacto. Y lo que graban es para arrancar primero con la difusión y a posterior sacar un trabajo full completo. Exacto. Nosotros grabamos este tema como para introducir a la banda, como para empezar a promocionar la idea. Es de aquí a lo que resta de este año, de pronto sacar como un EP y ya el próximo año pensar en el disco completo. En el EP, pues. Claro. Ya hay material para el EP. ¿Y entonces, todavía? Todavía no tocaron en vivo, ¿no es cierto? ¿Dime? ¿Todavía no tocaron en vivo? No, todavía no tocamos en vivo. Eso va a ser toda una experiencia, ¿no dices? Sí, claro que sí. Así que, como siempre, Café Metal a la Vanguardia, presentando las bandas que van a hacer la nueva movida underground de música pesada en Sudamérica. Estamos hablando con Samir, guitarrista de In Memoriam, banda colombiana de Death Doom. Realmente me alegra poder estar presentando el material de ustedes acá. Y bueno, no sé qué te gustaría agregar, comentar algo de cómo está la banda en este momento, cómo te sentís vos, no sé, lo que quieras. Vale, pues yo primero que todo me gustaría agradecerte, Ricardo, por el interés, por tu interés en la banda, por invitarnos a este espacio, a compartir el trabajo que estamos haciendo. Realmente, exactamente como cuando empecé hace mucho tiempo atrás, es como algo que no realmente no esperábamos. Mucha gente nos hablaba de que el género que nosotros estamos abordando es algo que de pronto en esta época no cala mucho, pero nos hemos dado cuenta de que realmente no, todo lo contrario, me parece, hay mucha gente que gusta y eso nos tiene animados a seguir con el proyecto. Bueno, desde acá, desde Café Metal, te agradecemos que nos dedicaste estos minutos. Mandamos un gran saludo al resto de la banda y les deseamos lo mejor, que en este camino que arrancan con esta música, que realmente, si este es el primer paso, estoy muy ansioso por esperar los próximos pasos. Así que te agradezco, Samir, tus minutos, y ahora vamos a escuchar el tema Comunicación. ¿Qué puedes comentarnos del tema? Perdón, no te escuché muy bien la última parte. ¿Qué puedes comentarnos del tema que vamos a escuchar ahora, el tema, el corte que tienen para difusión? Ok, bueno, el tema se llama Rival, es la promoción de In Memoriam, y disfrútenlo. Bueno, simplemente, es simple la cosa, no hay que buscar la quinta pata del gato, como decimos. Así que nuevamente agradecerte y vamos a escuchar entonces ahora In Memoriam por primera vez en Café Metal para Argentina, Sudamérica y el resto del planeta Tierra. Suena In Memoriam. We'll be right back. Sí, sí, acá estamos de vuelta después después de esta hermosa charla con los colombianos. Menos mal que no hay micrófonos así, ojo de récord. Por eso te dije, pasemos música y charla. No, porque si esto a veces, como la semana pasada, se torna en realmente un café metal. Pero porque está bueno, cualquier porque cosa, vos podés hablar con los músicos de otro lugar, que a ver, no es lo mismo que te le hagas y le digas, che, te voy a hacer un reportaje y vas a salir en 20 medios y vos te pongas serio y te acartones, que vení, vamos a charlar, vamos a conversar, vamos a joder, que salga lo que venga, y termina saliendo cosas muy divertidas, mucho más distendido y todo. Por ejemplo, acá estaba el muchacho de Colombia, muy bien, pero si lo hubiéramos tenido acá, lo enloquecíamos. Pero me encantó lo que hacen, porque es verdad, esto ya no se escucha. Este tipo de un no se escucha ahora. Yo digo que nada, que va a quedar muy feo. ¿Qué? Te escucho. A los músicos argentinos. Más humildad, loco. Fijémonos qué carajo. Más humildad, que somos los chilenos andan músicos. Bien, los brasileños andan bien, tienen buenos cantantes, muy buenos músicos. Colombia ya escuchamos recién y hemos venido escuchando un montón. Perú, o sea, no somos los únicos que hacemos metal después de Inglaterra o Alemania. Te muchachos, digo más, países que en Latinoamérica son súper discriminados por un montón de cosas porque somos unos jodidos de mierda, discriminadores, racistas del orto. Sí, perdón, racista, no sé si se puede decir eso acá, sí, racistas del orto. De verdad somos unos racistas. Bandas como gente como la escena boliviana, como la escena colombiana. Bandas de puta madre. Y a mí me gusta que Acuto a nadie, le esté dando vueltas. Nada ahora, que enviarle a nadie. Así de exacto. Corta, morochitos que decimos, sí loco, ese. A ver, sí, indio, toba. Por supuesto, y a mucho orgullo. Y tocan de la hostia. Y tienen la cabeza así abierta para hacer un montón de hay cosas. Hay un montón que de cosas lado. Para tomar. No somos los únicos. Es lo mismo que el fútbol. Se creen que en el fútbol somos los únicos. Sí, nos creemos. Que vamos le vamos a ganar a esos negritos de Francia. Perdón. Y los negritos te cocinaron. Claro. El negrito Mbappé. Claro. No lo paró nadie. Bueno, y acá Francia lo ganó el mundial con un equipo morochos. Completo y absolutamente morocho. Y muy bien, sorry, vieja, sorry. A ver, no me yo no soy un carajo de fútbol, nacieron. Pero eso lo ve hasta mi hija de 16 años. Yo hace más de 20 no años. Si es de Huracán o de River, pobre. Yo le dije, Boca que... nos sacaba un tres, que era un burro que teníamos. La primera pelota, espere, que ya le digo, tocó y rompió los palcos que recién habían hecho. Y en ese momento le dije, bueno, compramos un tres de otro lado, un morocho de esos de Nigeria. Y ahora está, todos están contratando negros en el mundo, igual. Menos acá porque nosotros somos los más mejor. Bueno, crucemos la General Paz, muchachos, allá donde el Diego, cuando era el Diego y no la cosa que soy, cuando era el Diego, jugaba allá atrás con los cebollitas, allá en el descampado de Caraza, crucemos, ¿no? Porque hay un montón de pibes. Por dos mangos se corren todo, dejémonos de joder. Corre, y en el metal, vamos a lo mismo. Si sacaste dos, tres discos buenos, yo los voy a disfrutar. Alguno lo compraré, me compraré su remera. Pero no, seguí trabajando, no te quedé con los estrés. Hay muy buenos músicos claro argentinos que sí. Y salud por eso. Muchachos, hablando de Caraza, ya que lo mencionaste, vamos a mandarle un saludo. No va a estar escuchando, pero se lo mandamos igual a nuestro amigo Gonzalo Gonza Cejas. Bueno, pero está dando vueltas. Sí, porque justamente está en Alemania. Sí, en estaba este en momento, Berlín la última vez que supe. Y le habían recomendado que haga un programa como tiene este el modelo de el flaco alto este que hace por el mundo. Entonces yo le puse que haga de Fiorito Alemania sin escala, que le ponga ese nombre y él me dijo, no, Caraza at the World. Bueno, si hablamos de Caraza, yo le voy a mandar un saludo a David Adlerman, que es el presidente del fan club de Rammstein Argentina. Muy estos bien. Muchachos, así como vos decís, y hablando de todo eso, Caraza, súper humilde, David, un tipazo, que también hace remeras y merchandising y diseños, y luego tremendo diseñador. Los Rammstein nos han venido a saludar. Esta gente con toda la humildad del mundo, los Lindemann, todos los integrantes de Rammstein con sus remeras. Teniendo así un contacto muchísimo más bajo y con mucha humildad con estos tipos. De verdad, David, felicitaciones, te mando un beso gigante. Y le mandamos un gran saludo a Gerardo Sarmiento de Pacheco, que como siempre apoya, aunque sea un me gusta pone, pero siempre escucho un poco, para delirarme después el domingo, por supuesto. La presentación de la banda colombiana In Memoriam... la enmarcamos dentro de una sección que la intitulamos en sus propias palabras. Ajá. Que la vamos a presentar. Que bueno, ya hemos pasado audios dentro de esa. Quizás vos estabas de vacaciones, no recuerdo por qué no estabas. Yo vivo de vacaciones. Y entonces será una sección fija que vamos a mantener con bandas de. Presentando bandas de todo el mundo en sus propias palabras, o sea, con comunicaciones en directo con estas yo bandas. Yo me duermo en los laureles porque la les hice conocer a Gamica. Ya con eso me pasó. Y vamos ahora vamos en búsqueda de más cantantes. Próximamente otra cambiamos otra, de país, vamos otra, hablando. Skype, estoy en eso. Vía Skype. Vamos con algún otro país de sí, vamos a ver. Sí, sí. También tengo de España para empezar a hablar. Yo también. Banda de sí, una sí, banda sí. Española con ahora una banda femenina. Que me contestó la semana pasada que muy estaba bien. En el festival. Sí, no sí, podían porque tocaban en el festival. Me dijo, pues nos pillas muy ocupados en este momento, niña. Me dijo niña. Nos pillas. Así, dije, nos wow. Nos pillas haciendo sí, pis había al costado. Escuchamos que, un tema para dale. Usar de a modo de separador. Y bueno. Así, porque viene la segunda parte de la sección, en sus propias palabras, con dos bandas más internacionales que vamos a presentar. Vamos con un tema de Fike, un tema que quedó colgado la semana pasada que... ¡Sí! What of War. Que no pudo salir por falta de tiempo y sale en este mismísimo instante. Instante. Instante. Instante. We'll be right back. Esta cortina identifica a la banda que vamos a presentar ahora. Desde el otro lado de la cordillera llega Communion, una banda que practica un metal embrujante, como dicen ellos, formados en el 2008, y que se van a estar presentando el próximo sábado en un festival que ya anunciamos, junto a War for Noise de Paraguay. Va a estar también Witch Night de Santa Fe, Horda Profana de Buenos Aires, que los tuvimos hace un par de semanas acá conversando. Saludo a la gente de Horda Profana. Espiritismo, y también va a formar parte del cartel Morgue. Este evento es un esfuerzo de dos productoras que se juntaron, Metal Bestial y Escafismo Records. Desde ya agradecemos de todo corazón a nuestro amigo El Sapo y le mandamos un gran saludo, que seguramente desde Butge nos está escuchando. Y bueno, Sapo, ya nos cruzaremos en un abrazo y con un trago y algo más para intoxicarnos y charlaremos de metal como hacemos siempre. Pero ahora lo que nos interesa aquí es Communion. Esta banda tiene editado un buen puñado de demos y dos álbumes recientemente, llamados At The Announcement, y el otro se llama The Communion. Las letras de la banda hacen referencia a mantener los ojos siempre bien abiertos en la oscuridad, que estamos consagrados a caminar a través de un abismo gris que aspira a la iluminación. Communion ha recorrido el continente americano de sur a norte, por países como Bolivia, Perú, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá. Y ahora, obviamente, es el turno de Argentina. Ahora vamos a presentar en sus propias palabras a Communion. Escuchamos entonces, señor operador. Este es Communion confirmando la visita a las tierras argentinas de sábado 18 de agosto en la oscura noche. Yeah. Vamos a presentar otra banda más que forma parte de este cartel del festival del próximo sábado 18 de agosto en el Pana Rock. Esta banda se llama Warfare Noise y viene de Paraguay. Lo de ellos es un black speed metal. También está muy buena, la banda es bastante nueva, pero la verdad que suena agresiva, suena como tiene que sonar. Y forma parte del cartel. Ya habíamos mencionado entonces que Comunio se está presentando el sábado 18 de agosto en el Pana Rock, en un festival que es en conjunción de dos productoras, Metal Bestial y Escafismo Records. Y reiteramos, Witch Night de Santa Fe, Horda Profana, Espiritismo y Morgue de acá de Buenos Aires. Los Comunio ya los presentamos en sus propias palabras y ahora, en sus propias palabras, presentamos a Warfare Noise en directo desde Paraguay. Buenas tardes, Ricardo. Soy Marco, guitarrista y vocal de Warfare Noise. Estamos ansiosos de visitar su país, compartir escenario con grandes bandas de metal sudamericano. Será una gran experiencia para nosotros, ya que va a ser nuestro primer concierto fuera del país. Vamos a estar llevando nuestro nuevo material titulado Rot, Reign of Terror. Este nuevo material está influenciado por las bandas de la vieja escuela como Bulldozer, Hellhammer, Onslaught, El Viejo Sepultura, Sodom, Sarcófago, Alien Attack, por mencionar alguna de ellas. Le presentamos un tema del mencionado material y que estaremos tocando este sábado 18. El tema se titula Black Speech. We'll be right back. Bien, así fue la presentación entonces de estas bandas sudamericanas que van a estar atronando el próximo sábado 18 de agosto el Pana Rock. Comunión desde Chile con su poderoso y blasfemo black metal, que viene cerrando su gira que pasó por los Estados Unidos, Canadá y resto de América. Y también a los Warfare Noise de Paraguay, potencia terrible. Me gustó eso, blasfemo black metal, hay que decirlo varias veces, blasfemo black metal. Wow. Nuevamente, hay que saludos, amigo Sapo, gracias por la onda y este eso. Gracias y por mandar. Desde acá total apoyo a todo este movimiento underground sudamericano de metal, el metal que me gusta a mí, no sé si a ustedes les gusta, no, la verdad, sinceramente no me importa. Y esto es Café Metal. De esa manera, pasamos la banda que queremos, porque queremos, o porque cuando no queremos, queremos. O lo que se nos antoje, como diría mi amiga Sandrita Luca, lo que se te ocurra. Yo tengo una fecha para pasar. Dale, ¿puedo? Bien, ¿Me dejan? Sí. Viernes 17 de agosto, Acero, 14, velocidad 22, Silver Blade, Panduro Bolsa, en primer piso bar, a las 23:25. Perdón. 23, bolsa. 25. Sí, porque hay una matiné. Entonces tenés que entrar. O sea que el 20 no van a estar. 20. Sí, te dicen. Y a las 23 tampoco. Número idiota. Sí, nos pasó la otra vez también que arrancaba 23:42. Un número pelotudísimo. Pero todo bien, queda lindo, llama la atención. Vos decís, ah, mirá, empiezo a... Sí, me acabo de detener por lo menos unos 15 segundos hablando de lo esto. Lo han logrado. Increíble. Lo han logrado, bueno, lo bien, muchachos, bienvenidos. Objetivo sí. Logrado. Lograron que habláramos un poquito más. Repito, Acero, 14, sí. Velocidad 22, Panduro, Silver Blade y Bolsa tocan el viernes a las 23:25 en primer piso. ¿Bolsa a cuánto? ¿La bolsa de qué? No sé de qué hablan. No hay una bolsa, ¿no? Que traemos remeras de equipos, ¿viste? Cuando en la bolsa la traemos y vamos por 11, Constitución, claro, vendemos remeras nada más. Vendemos, ponele, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, no hablemos de... ¿Dónde está la bolsa? ¿La bolsa? Se debe... No, bueno, esas cosas no se sí. dicen. Esas cosas. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Va al canto, loco, así no rompes, dale. Tengo otra fecha más también. Sí. Sábado 18 de agosto, Hard Rock 2018, en Live Music. Se presentan estos chicos. Vea Hard Rock 2018, Arpeggi y Matras. Van a estar tocando en Lope de Vega 2542 a las 19 horas. A ver, una fecha que promociona Anubik Music. Repito, Arpeggi y Matras en Bea Hard Rock 2018, 19 horas, Lope de Vega 2542, Buenos Aires. Está bueno ese lugar, me dijeron, para ¿cuál? Perdón, que no escuché. Live Music Club. No conozco. Sí, los chicos. Ha venido una banda que ha hecho alguna producción así independiente y alguna fecha la han autogestionado ellos mismos. En ese lugar se suelen hacer bastante de esas cosas. Así que bueno, tengo otra fecha más. Dele. Domingo 19 de agosto, víspera de feriado. No te podés perder esta terrible fecha. Viejo Este, Corgon, Tony de Trueba y los Duendes del Voz. ¡Wow! Moni López y Chicos Rabiosos en Montana Bar, República de Portugal. 3214 Isidro Casanova a las 21 horas. Bueno, y creo que no tengo ninguna. ¿Tiene alguna más? Debe haber alguna más, pero bueno, no. Bueno, mientras tanto, vamos con Van Canto. ¿Por qué elegí el tema Neverland? Porque por Inga Scharf. Ya está, te la dije. ¿Por qué? Por la chica que canta. Ah, bueno. Bonita, escuche, rubia, morocha. No, esta es morocha, alemana morocha, Inga Scharf. No importa los otros, todos los otros, Ingo, Ross, no nos importa, nos interesa nada más. No interesa los engañar, saben que van canto, lo que es, salvo la batería, nada, es todo con voces. Los cantos. Van canto, es una banda que hay uno que hace y cada uno va haciendo, y un baterista. Y la chica Inga. esta cortina es el adelanto del nuevo disco de Satán que va a salir. La banda inglesa recontra super tradicional e influencia de todas las bandas que viviste a mediados de los 80 para acá, que hicieron heavy, thrash, speed o como se te ocurra llamarlo. Todo tipo de metal. El avance del nuevo álbum de Satán, que como avance está buenísimo. ¿Te quedó colgada alguna fecha? No, de verdad, en realidad hay varias otras fechas. Igual les comento que es lo que hablábamos recién, sí, fuera de aire. Todo lo que nosotros pasamos en el programa y lo que nos haya quedado colgado porque no encontramos el flyer o porque simplemente no estaba a mano, eso se sigue subiendo a Café Metal, se sigue compartiendo. Y de hecho invitamos a las bandas, invitamos a quienes tengan un evento para promocionar que suban, que lo publiquen en la página, en Café Metal y en Café Metal 3.0, que nosotros le vamos a dar curso y rosca, como yo le digo. Usen esas páginas. Utilicen, para eso estamos, fechas, muchachos. Entonces, para eso está bien, estamos, que muchachos, no solo. Hay que hacer más cosas también, aparte hay que ir a pegar. ¿Te acordás cuando pegábamos? ¿Te acordás cuando hacíamos fotocopias? 15 días antes a otro show, de paso que vos entras a otro show, repartí lo tuyo. O te matabas haciendo todo un diseño, qué sé yo, de un flyer, ibas, lo fotocopiabas y lo pegabas en los árboles. Exactamente, cerca. O le llevabas al almacenero, señor, le sabe dónde va a ver. Está cerca de. Te toca por planta alta, bueno. Claro. Agarre todo, flores. Frater en Neuquén, sorprendidos los muchachos compartiendo la foto donde hay un afiche. No, en media sábana que conocemos nosotros, un afiche con esa pared, wow, compartiendo la foto de la fecha de ellos allá en Neuquén. Aprovecho para mandarle un saludo gigantesco a nuestro amigo mexicano Frater, que desde su radio Metal Under y Metal Hub nos va a compartir. Sinceramente, sí, sí. Gracias, Frater. Un gesto que nosotros valoramos y de acá va a venir la reciprocidad, por supuesto, momento. Pero aparte les cuento que Frater no solamente hace esto con nosotros en Argentina, sino que ha agarrado o ha tenido contacto con otras radios de otros países y en ese Metal Hub, en esa comunidad, difunde esos otros programas también. Hay programas de Canadá, hay programas de México, hay programas de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, así que un grosso Frater, te mandamos un saludo gigante. Eso. Claro que sí. Me quedó una fecha. ¿Qué le quedó? Me quedó una fecha. Dale, sí. Estamos con tiempo. Ok, sábado 18 de agosto está el Festival Fantasía de Piratas y Vikingos de Volver a la Magia, de Marcela McLan Kruger y Marcela Kruger, que es la misma persona. Le mando un beso gigante a Marce y a su programa de radio en la Casa Balear, Colombres 841. Es un festival en donde tocan diversas bandas y artísticas. Hay folk medieval, hay comidas típicas, caseras y tradicionales. Es uno de esos festivales que a mí me gustan. Toca la banda del Viejo Mundo, Manás Tribal, Arquería del Druida, Cordelop, Ensamble Confusión del Mundo, Caballeros, hay grupos recreacionistas, Caballeros de Odín y Botán, Orden de Rito Antiguo de No Morir, La Hora del Deshuesado, La Hora del Deshuesado, me encantó ese nombre, y Corsarios del Plata. Así que los vuelvo a invitar, sábado 18 horas, a partir de las 18. Hay más ruido, puedo hacer ruido. Sí, obviamente. 18 horas, Casa Balear, Colombres 841, en el barrio de Boedo. Así es. Bueno, antes de la despedida formal, yo quiero hacer un comentario. Mirá, tengo otro ruido más. Quiero hacer un comentario de algo que está pasando en este momento, porque yo pasé los últimos 15 a 20 días muy intensos, y por mi cuestión familiar, personal, que ya todos, por lo menos ustedes saben, con un desenlace que, bueno, no estaba en los planes, pero son la vida, ¿viste? Y en este momento un amigo personal mío, hermano de la vida, amigo de ustedes también, que ustedes lo conocen, está pasando también, atravesando por la misma situación que me tocó vivir a mí hace una semana atrás. Nuestro amigo Facundo está pasando un momento con su padre muy, muy, muy feo. Y bueno, desde acá, energía, positivismo, buena onda, para que él pueda sobrellevar y pasar esta situación, ¿no es cierto? Que es lo que en algún momento a todos nos toca. Sí, lo hablábamos hoy. Esto es inevitable. No hay, es muy difícil. Nadie está por ahí consolar a una persona o sostenerla, pero Facu, te mandamos todo un abrazo grande y todo el aguante que podamos desde acá. Nosotros vivimos la vida cotidianamente y de manera así monótona y que siempre igual y estas cosas nos sorprenden. Pero son cosas que van a pasar en algún momento. Exacto. De lo único que tenemos la certeza es de que nos vamos a morir. Así que solamente esperamos yo que no, llegue. Yo soy inmortal. Bueno, salvo acá, amigo. Yo envejezco nada más, no me muero. No, pero ¿sabes qué? Envejezco. En esos momentos que de verdad uno se da cuenta de los afectos y de los cariños y de las personas que están y todo esto lo hacemos con, al menos desde mi lado, y yo creo que ustedes también, con mucho amor. Así que, repito, Facu, desde acá nuestro cariño y nuestra mejor vibra, loco. Mañana, pasado, cuando sea, la vida retoma el ritmo habitual y vivimos y quedamos para los vivos. Totalmente. Nuestra descendencia. Así que yo, de mi parte, me estoy despidiendo. Hasta el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Yo algo más trivial. Mi hija pidiéndome comida porque está enfermuchi. Pobrecita. Y me pide comida. Y dice, papá, te doy comida, así que le mando un mes. ¿Qué haces como los...? Tiene 24 años. Voy a cocinar yo en el chino. Ah, me encanta porque todo... ¿Qué haces como los pingüinos? Viste que yo te decía hoy, mucho metalero, no. Mucho duro y todo. Te habla tu hijo, mamá, papá, a la mierda, lo duro. Muchachos, somos esto. Se enfermó un poquito. Totalmente. Amigo, lo duro es el fin de semana, así que nos despedimos. Vamos a estar on fire, en todos los lugares vamos a intentar. Me gusta Suecia. ¿Cuándo copiamos todo a Suecia? Son de Gotemburgo y suena muy, muy, muy bien. Avance del próximo álbum. Manimal, suena en Café Metal. Chau. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22.